social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Buenas, buenas, buenas, buenas. Acá con resoluciones técnicas de último momento. Y sola, solísime. Solísime, solísime, me han dejado. Voy a hacer una intro, saludos para todo el mundo. Me gusta, me acompaña la música por lo menos. Me gusta Tribade. Me gusta. Y grillito, sí. Así, yo me siento como el grillo en ese momento, en el medio del monte, así. Abandonada por mis compañeros. Bueno, tenemos un gran día hoy, además un poco calurosito. Primero voy a hacer una intro, voy a saludar a mi madre, le voy a mandar besitos. Vamos a saludar a Rocío, la más impuntual del mundo, está en cama, así que le vamos a mandar energías para que se recupere. Y como ustedes sabrán, quienes habrán visto las redes, hoy se suma una nueva voz, que no sabemos si va a poder llegar finalmente, pero bueno, se va a sumar a este equipo de voces PEC, que bueno, como ustedes sabrán, es un activista queer que anda por ahí pululando en la militancia y en la vida política de la ciudad de La Plata. Bueno, la tarde va a estar larguita hoy, como ustedes sabrán. La brisa y el olorcito de campo se hizo llegar esta semana. Parece que hay buenas vibras en el campo y parece que las retenciones están liberadas. Y al fin, esta tierra patria va a tener las ganancias que se merece para los grandes terratenientes. Acabo de leer una noticia de Hernán Lechner, que si no lo siguen, síganlo. Es un chabón que es un contador y es magíster en economía. Y él rápidamente hizo las cuentas, pues contador. Además se dedica a hacer este tipo de noticias y contaba que 1.500 millones de dólares es el beneficio para los grandes acumuladores de granos en este país. La mayoría de esas empresas son todas extranjeras, claramente. Así que bueno, con ese olorcito campo y con las retenciones cero, también hubo brote de dólares y calma para este gobierno, que se está jugando todo a ganar las elecciones ahora en octubre. Ese es el clima político macro, y bueno, el micro sabemos todos, está atravesado por los femicidios de estas tres mujeres que aparecieron asesinadas ahí en Florencio Varela. Vamos a estar hablando en un ratito de eso. Y dentro de este clima también tenemos el ejercicio de contarles que la noche va a estar un poquito fresquito y disfrutamos de este solcito que salió un ratito para sacarnos un poco el peso del frío de encima y un poco el peso de esos dólares verdes que no vamos a ver nunca y que se llevan estos señores. Pero va a abrigarse dentro de un ratito que va a estar ahí fresquito. Vamos a estar hablando de las noticias, como ustedes saben, tenemos el Noti Tortón. Y además vamos a estar charlando con María Isabel Wallace, que es mamá de Jones Wallace, un compañero de la comunidad mapuche que es perseguido y preso político. Vamos a estar entrevistando a Cristian Torno, que es un activista marica de la ciudad de La Plata. El 22 de septiembre fue el Día de la Visibilidad Marica, para quienes no sepan, en la ciudad de La Plata. Estuve buscando info y en general creo que es la única ciudad que tiene un día para el Día de la Visibilidad Marica, porque no hay otro lugar donde se trabaje políticamente, poner en agenda la agenda de la comunidad marica. Claramente los compañeros no se aíslan del resto de la disidencia, sino que hacen un activo específico por la propia identidad y por el impacto que tiene, digamos, esta avanzada de la derecha sobre nuestras identidades, sobre todo en la ciudad de La Plata, que es bastante conservadora y rancia con las identidades LGTB, también particularmente con las maricas. También vamos a estar acompañadas por la columna de Lepopi, que va a estar llegando un cachito más tarde hoy, donde nos va a contar, nos va a adentrar y nos va a llevar a las profundidades de la discografía de Liliana Felipe. Para quienes no la conozcan, va a ser una buena oportunidad. Y importantísimo conocerla. Tuvimos un debate, se los comento brevemente, tuvimos un debate de 2 segundos en el grupo. Vieron que ahora todo es muy, muy rápido y pronto. Un intercambio mínimo en el grupo de WhatsApp de ¿dividimos la obra del artista o no? Un gran debate, no vamos a dar ese debate, solamente nos vamos a meter en la profundidad de la obra de Liliana Felipe, pero siempre está bueno hacer el ejercicio de poder pensar hasta dónde negociamos esa especie de amnesia que nos agarra cuando nos atraviesa el fanatismo e idolatrar algunas personalidades. Y bueno, ¿qué implicancias tiene eso para la vida en general, en la vida cotidiana? Pero por lo pronto vamos a estar hablando de Liliana Felipe y su discografía, que es zarpada, y para quienes no la conozcan, les va a encantar. Así que escúchennos y quédense ahí para escucharla, para las palabritas de Lepopi y todo. Tiene una cantidad de cosas anotadas tremendas. Se ha sumergido mucho, mucho en la historia de Liliana Felipe. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, pueden escribirnos a las redes. Al Instagram de Cancelades. Cancelades lleva un 3 al final, en donde va la última E de la palabra Cancelades. Así que se pueden comunicar con nosotros allí mismo. Siempre mándennos cosas lindas, no nos manden cosas horribles, porque la verdad que para horribles ya está este mundo complejo. Complejo lo hacen los humanos, pero bueno. Bueno, escríbanos. Vamos a ir a escuchar un temita de Toquilla y Nati Peluso, de Maravilla. Choca que monte máquina, mochi de nata, soy Hannah Montana. Hago lo que me diera a mí la gana, soy latina pero rapeo como una alemana. Aquí hay temperatura, aquí hay bombo, aquí hay bife, aquí hay combo. Cocino papa frita, traigo quilombo. Filosofía con mayonesa, frente al espejo, pura belleza. Sexo peligro, sexo cereza y matemática sobre la mesa. Tacón, taquito, sombrerito de Prada. Me levanté con la cara de fumada. Yo soy Peluso y soy la hija de mi madre. Y no tengo ningún perrito que me ladre. La que no es perra se estresa. Como una milanesa, gustosa como portuguesa. Una reina si me pregunta, se me adora y se me reza. Calentona como John Chimmy, traficando aceite de oliva en una tumi. Llego tarde y no digo sorry. Soy la jefa, yo no digo please. No me complace, baby, estás despedido. Tengo la nota alta, do sostenido. Lo que yo tengo es un producto prohibido. Ni yo sé dónde lo consigo. Para, jala, jala. Estoy rula y tengo ganas de chulearme en el baño con una mala. Siempre tengo que aplicar la pica, tu afina cara. La sonrisa, hielo frío en diamantada. Con la toquilla de maravilla. Con la toquilla de maravilla. Con la toquilla de maravilla. Con la toquilla de maravilla. Con la toquilla lo hacemos de maravilla. Yo le digo que tú quieres y ella me dice perreo. Escuchando a Don Omar en la cocina, se me nota que me gusta vivir. bailando, guacho sandungueo. Cuatro hash en la billetera. Voy al banco, te cita de Gucci. No le digo te amo a cualquiera. Marihuana con la Natasha Bellucci. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Salir del confort. Rompiendo las vidrieras de la nueva estación. Volvemos, volvemos. Estaba muy distraída escuchando audios. Pobre Pablito. Estaba mirándome ahí. Diciéndome, dale, piba, no te das cuenta que estoy con el dedito ahí diciéndote si aprieto el botoncito o no aprieto el botoncito. Amo el momento donde se prende ese foquito rojo. Eso es algo que me da mucho placer visual. Creo que es una de las cosas que también me gusta hacer radio, además de escuchar las voces de mis compañeros y compañeras, compañeros. Bueno, vamos a entrar a este bloque que se llama Noti Tortón. El otro día estaba viendo otros medios de comunicación y se ve que en la disidencia está como esta dinámica de ponerle la identidad de las noticias en algún momento. Y había uno, que creo que es de Mundillo, era algo así como Noti Trans, una cosa así. Medio como que jugamos con eso, porque nosotros lo queremos visibilizar todo el tiempo. Si no, no somos. Bueno, vamos a arrancar con las noticias. Algunas son malas, otras son peores. Lamentablemente no hemos podido cumplir el requisito del Epopi, que es alguna noticia alegre. La verdad que no son alegres, pero bueno, son noticias. Hay que convivir con ellas. Las atravesamos todos los días, todo el tiempo. Voy a hacer ruidito de mate porque estoy sole hoy en el piso, entonces necesariamente entre hablar y hablar voy a tener que tomar mate, si no... me va a hacer mal hablar tanto. Yo soy verborrágica un poco, pero no tanto. Así que cuando tome mate, Paulito va a hacer algún ruidito o algo con la consola y la magia de los sonidos. Ahora en este momento no lo acaba de hacer, pero bueno, es porque está un poco disperso, no puede estar en todo. Va de nuevo, vamos a hacer la prueba. Muy bien. Me gusta el ruido de grillo, me parece que es una buena invención para que llegue a quedarse. Bueno. Como ustedes saben, se aprobó la ley de emergencia en discapacidad y ¿qué pasó? El gobierno se vio obligado a promulgarla, pero hecha la ley, hecha la trampa, suspendió su implementación. El presidente Javier Milei de La Libertad Avanza vetó el 4 de agosto la ley de emergencia en discapacidad. Recuerden que la semana pasada no, porque no estuvimos, fue la marcha por Jorge Julio López. Pero la semana del 11 estuvimos charlando con Evelina Díaz, que es una activista disca de Discas en Lucha, que contaba cómo fue todo el proceso de gestación de la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. En ese momento la entrevista daba cuenta de la aprobación efectiva de esa ley. Y bueno, esta semana le encontraron la vuelta desde la burocracia estatal y claramente con todo el discurso de el déficit fiscal cero. Entonces le encontraron la vuelta para no implementarla efectivamente, ¿no? Así que en las semanas siguientes la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con la ley. Recuerden que esto había sido un proyecto al principio, después salió, este presidente la vetó y hubo que volver a votarla con 2/3 de las cámaras, de ambas cámaras, lo que quiere decir que ya diputados y senadores dijeron como, bueno, che, para un poco hasta acá. Claramente todo esto fue en el marco de las elecciones, no tenemos que olvidarnos de eso, pero bueno, de alguna manera todo generó y sirvió para que se apruebe la ley. El Poder Ejecutivo debió promulgar esta ley, pero el decreto de promulgación señala que hasta que el Congreso no indique cuáles son las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley quedará suspendida. El decreto promulga la ley de emergencia en discapacidad como un acto formal, pero señala que solo puede ser ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional una vez que se determinen las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general. Y denuncia sobre este punto una omisión por parte del Congreso. Ahora, el Poder Ejecutivo, me lo imagino a Guillermo Franco y a Milei como con cara de malitos redactando este tipo de cosas. Así que no haciéndose cargo de el rol que le implicaría la ejecución de esta ley, salen con esto. El Ejecutivo justifica esta decisión en esta ley, que es una ley que precedía, digamos, a esta por discapacidad, que es la 24.629, que establece que toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever de forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. En segundo lugar, la decisión administrativa 24-2025 modifica el presupuesto general de la Administración Nacional para aumentar los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, a partir del 1 de octubre, en respuesta al reclamo de actualización formulado por los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas por discapacidad. Voy a respirar un poco. Son impostergables del sector. Aclara que la ley de emergencia está suspendida en su aplicación y dispone que las partidas para enfrentar este nuevo gasto surgirán del ítem de obligaciones a cargo del Tesoro. Según el informe de la Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública, la ASAP, el incremento específico es de 121.364 millones de pesos en gastos corrientes para la ANDIS, lo que representa un aumento, un aumento del 0,1% respecto del crédito vigente. A todo esto, pensemos que este aumento es del 2025. ¡Ay! Voy a interrumpir esta noticia porque acaba de llegar nuestra nueva voz. Ay, llegó PEC. Aló. Hola, PEC. Bueno, ponete cómodo, sentate. No, les decía esto. Del 0,1% el aumento del presupuesto, lo que implica que además ahí estamos desconociendo que el 2023 no hubo aumento porque el gobierno dejó congelados los precios y las partidas presupuestarias para las carteras de todos los ministerios y de todas las secretarías y de todas las direcciones desde el 2023. Después hubo un par de regulaciones mínimas, pero ni ahí todavía terminó de recuperar el valor de la inversión que debería hacer el Estado para garantizar el acceso a los derechos de las personas, a las prestaciones de los derechos de las personas en situación de discapacidad. En el 2024, los fondos destinados al programa Incluir Salud cayeron un 12,1% real, es decir, considerando el efecto de la inflación con respecto al 2023. Tras la publicación de la ley y el decreto del Boletín Oficial, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó, además, que instan al gobierno a que revierta la situación de inmediato y siguen manifestando su preocupación ante la crueldad con la que se gobiernan, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad y de las instituciones que las acompañan día a día. La cobertura médica y el acceso a tratamientos y medicamentos para los beneficiarios de pensiones no contributivas que no poseen obra social los otorga el Estado a través del programa federal Incluir Salud. Para cumplir con este objetivo, el Gobierno Nacional transfiere fondos de las provincias para que garantice la atención de los beneficiarios de las pensiones que residen en el territorio a través de la red pública de prestadores de salud. Entre los beneficiarios se incluye a las pensiones por discapacidad e invalidez, pero también otro tipo de programas, como las pensiones graciables designadas por el Congreso, las pensiones especiales, como las que reciben los excombatientes de Malvinas y las madres de más de 7 hijos, entre otras. Dentro de este programa se encuentra el servicio de prestaciones médicas, que esto en realidad está dentro de la ANDIS. Este servicio es el que evalúa, audita y aprueba las prestaciones médicas de alto costo y baja incidencia solicitadas por los beneficiarios. Bueno, en todo este revuelo de datos, lo importante acá es saber que hubo una maniobra, ¿no? O sea, se aprobó una ley dos veces, el gobierno la vetó, como no pudo volver a vetarla porque ya era como mucho nivel de inestabilidad institucional, básicamente. Lo que hizo fue recurrir a una maniobra acudiendo a una ley, porque recuerden que a todo esto que cuando se presentaron estos proyectos de ley habían salido con de dónde iba a salir el dinero para los presupuestos, pero en esta los diputados y los senadores se ve que se olvidaron, cosa que no creo que se hayan olvidado, creo que tiene que ver todo con un olor horrible que hay dentro del Congreso, de que son todos medios basofia, excepto algunos diputados y senadores, pero que son todos muy acomodaticios. Entonces, de alguna manera, aprueba, se excusa con esta ley para no financiarla, pero por otro lado hizo dos cosas. Aumentó esta miseria del 0,1% para Landis y por otro lado sacó un aumento hasta diciembre para los trabajadores de la salud del Bonaparte, para los médicos, y 350.000 pesos para los trabajadores comunes, digamos, los que no son médicos. En una estrategia, en una maniobra horrible que tiene que ver con... A veces parece una pelea de gallos la que propone este gobierno. Es como, bueno, vos seguís cacareando, yo voy a hacer lo que a mí se me cante la regalada gana, y como a mí se me cante la regalada gana. Entonces se hicieron estos aumentos, medio justificando que ellos igual están haciendo algo, pero en realidad no es lo que quieren los otros, porque los otros lo que quieren es arruinar el déficit fiscal cero, que en realidad ya sabemos que es mentira, porque le acaban de entregar 1.500 millones de dólares a los sojeros nacionales e internacionales de este país. Bueno, ¿querés sumarte a las noticias? Peck. Hola, sumo. Peck. Hola, Chana, ¿cómo estás? Y nada, terminar la nota, me la podía dejar en la mitad. No, ¡chao! Obvio. Bienvenido. Gracias. Llegó nuestro costurero. Vengo de dar clases de costura, sí, así que he corrido. Ah, he cosido todo. Y he corrido. Todo con C. Y no vamos a seguir con la C porque podemos terminar en cualquiera. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Te acompañó el día hoy? Sí, un día medio entre soleado y frío. Sí, está no raro. Sé, sorpresa, como que no al se entiende. Al solcito está lindo. Al sol está lindo. Luego, campera de invierno todavía. Sí, sí. O pasa el frío. Nos da tregua. ¿Eso es nuestro comentario de señoras? Sí, todavía falta por el calor. Sí, por suerte sí. Tenemos debate sobre si frío o calor. Ahí soy más de las temperaturas intermedias. La gente es más de... Acá está medio dividido, pero me parece que el team es más invierno. No, yo soy team verano. Y sufrís. En el invierno no te dan ganas de salir. Te querés quedar encerrado en tu casa. Yo me crié en la Patagonia, así que adiós. Detesto el frío. Curado. Quienes me conocen lo saben. No quiero saber nada. A mí dame calor. Dame calor. Todo mi calor de mi corazón es para vos, Peck, en este momento que acabas de llegar. Gracias. Bueno, bienvenido, amigo. Bueno, muchas gracias. Espero que te sientas cómodo. Sí, sí, esperemos que sí. Vamos a ver, hace años que no me siento en una radio, pero no va a ser mi primera vez. Espero que tampoco la última. Tampoco es mi primera vez. Y parece que bueno, que voy a empezar con una pésima noticia. Bueno, pero esta es pésima, pero bueno, es así. Bien. ¿Querés arrancar? Bueno, entonces, murió a los 94 años Azucena Díaz, una histórica referente de las Madres de Plaza de Mayo. Su incansable lucha por la memoria, verdad y justicia, la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976 durante la última dictadura militar. Bueno, Azucena nació en El Ingeniero La Florida, una localidad situada en el departamento de Cruz Alta, a 30 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí residía junto a sus hijos Dora y Manuel, quien fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura. Cuando fallece, residente de La Matanza... Bueno, a ver, ¿se escucha bien? ¿Estoy? ¿Ahí mejor? Bien. Azucena se destacó por su humildad y firmeza en sus convicciones. Desde la desaparición de su hijo, el 24 de marzo de 1976 en Tucumán, ella se unió a Madres de Plaza de Mayo y participó activamente en las marchas semanales de los jueves junto a su hija, siendo referente para las nuevas generaciones de defensores de los derechos humanos. Tremendo. Bueno, se están yendo las viejas, es tremendo. Cada vez que se muere una es como, ¡oh! Sí, no hay nadie que... Igual esto es una opinión muy personal... Pero no hay nadie que... Yo siento que no hay nadie que esté a la altura de esa mirada política de esos años. Después creo que pasaron los gobiernos y ahí un poco la interna entre las abuelas y las madres empantanó un poco todo. Pero siento que es como una de las luchas faro de nuestro país y que no... Cada pérdida se siente mucho, lamentablemente. Sí, yo creo que nos dejaron un gran legado... Y la verdad que nos queda más que apelar a que con toda esta avanzada de la derecha igual siga vivo este espíritu de esas luchas, que no nos olvidemos, no lo perdonemos y sigamos luchando como hicieron madres y abuelas que encima lamentablemente han tenido que fumarse todos estos 200.000 gobiernos horrendos, unos sí. mejores, otros peores. Lo han dado todo. Pero lo han dado, sí. Bueno, una de las noticias, no podíamos dejar de mencionar esta noticia, como ustedes saben, ya creo que todas y todos sabemos, quien no sabe realmente vive en un tupper y tiene que replantearse un poco la vida, pero sucedió ayer, llegó la noticia de que hubo un triple femicidio. Tres jóvenes fueron halladas en un pozo séptico de una casa en Florencio Varela, Brenda El Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años de edad, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años. Llevaban desaparecidas desde el sábado 20 de septiembre y fueron vistas por última vez el viernes por la noche. Salieron de su casa en la localidad de La Matanza manifestando que se dirigían a una fiesta. Cámaras de seguridad las registraron subiendo a una camioneta blanca en la madrugada del sábado. La misma finalizó su recorrido en Florencio Varela. A través del registro de los impactos en antenas de las señales de los celulares de las jóvenes, dieron con el domicilio en el que las habrían, o sea, al que se las habrían llevado. Luego del allanamiento, los primeros capturados fueron Ibarra y Parra, ambos descubiertos dentro de esa casa en una situación sospechosa. Al momento de la irrupción policial, estaban limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos. En los avances de la investigación se llevaron adelante dos detenciones más. Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años. Declaraciones de una amiga de Lara indican que un hombre del que aún no se conoce identidad habría contactado a la niña para ofrecerle $300 por el pago de servicios sexuales. Sin embargo, la hipótesis del caso apunta a que el asesinato fue una emboscada perpetrada por una banda narco que operaría en el barrio 1114, ya que uno de los líderes es el dueño de la casa donde fueron hallados los cuerpos. La DDI de La Matanza apunta a un ajuste de cuentas, pero no ha trascendido cuál es el rol que jugarían las jóvenes asesinadas. Esta idea surge del modo en que fueron muertas, graves cortes y brutales cortes. Las autopsias arrojan que fueron muertas de una a la vez y se sospecha que lo hicieron de esta manera para que ellas mismas presenciaran las muertes de las otras. Durante la mañana de hoy, el Ministerio de Seguridad, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que los asesinatos fueron transmitidos en vivo por un grupo cerrado en redes sociales. Es muy macabro todo lo que está pasando. Me parece que, lamentablemente, los femicidios, digo, cada 36 horas matan a una mujer, cada 96 horas aproximadamente matan a una persona trans, travesti. Digo, los números son elevados, todo el mundo está alarmado, todo el mundo saliendo a decir no quiero ser México, en toda esa cosa. Es como, bueno, no queremos al narco, los femicidios medio que ahí no se importan tanto. Todo un discurso alrededor de, bueno, pero fue un ajuste de cuentas, no fue femicidio. Los varones muy preocupados por discutirte por qué femicidio, por qué, sí. Por discutirle al feminismo, al transfeminismo. Che, pero ¿por qué es femicidio? ¿Por qué? Si en realidad fue un ajuste narco. Bueno, y estar todo el tiempo explicando una y otra vez, igual lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos en la militancia, lo hacemos en la vida cotidiana. ¿Y por qué es femicidio? Por esto, como ordenar las ideas. ¿Es un homicidio? Sí, es un homicidio. Sí. Eso no es que la gente piensa que directamente está juzgado por ser un femicida y es un femicidio y no es otra cosa. No, es un homicidio agravado, es un agravante, es una figura que existe en el Código Penal como existen otras. Acá sucedieron muchas cosas. Hubo secuestro, sí. Privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio, asesinato y muerte. Un montón de agravantes hubo en estos homicidios múltiples que sucedieron. Uno es la de una perspectiva, es la del femicidio, la de la violencia de género. ¿Por qué? Porque técnicamente, si es por ajuste de cuentas, una de las pibas se quedó con un vuelto de un tranza. Sí. Bueno, ¿para qué mataste a tres? Porque podías. Mataste a tres porque podías. No hay otra manera. No digo que... A mí, por ejemplo, me preguntaban, bueno, pero si hubiesen sido tres varones, bueno, sería otro el agravante. Claro, no. No hay un problema. La gente está como preocupada porque ¿por qué es un agravante de femicidio? Porque no puedes desconocer que hay una relación asimétrica de perdón. Hay una piba de 15 años que está ejerciendo el trabajo sexual porque las condiciones económicas y materiales de alguna manera determinan su dinámica cotidiana. Y la verdad que mucho margen para maniobrar no tiene para ir a buscar laburo. Para ejercer el trabajo sexual no te piden un currículum. No, no, ni hablar. Además, bueno, en toda la índole de comentarios, ¿no? Pero la gente, el vecino común evaluando, bueno, ¿qué hacían las pibas de esta edad? Totalmente. Si tenían que ver o no con esta banda o no tenían que ver con esta banda, digo, no dejan de ser tres pibas, una menor de edad, en una situación sumamente vulnerable. Además, bueno, la hazaña, ¿no? De toda esta, de este caso. Exacto. Entonces, bueno, seguir tirándonos la pelota para qué lado va y por qué no es un homicidio y qué estaban haciendo, la verdad que es sumamente preocupante que cada 36 horas asesinen a una mujer. Y bueno, lo que ha aumentado con los discursos de odio, mismo veía una noticia de anoche, mientras pasaba la marcha y pasaban cosas, también un tipo subiendo el auto a la vereda acá en La Plata, en la zona roja, queriendo chocar a una mujer. No, digo, esto no para. No, no. También me llama mucho la atención y, que hace un par de días atrás, en otro orden de cosas, digamos, se debatió sobre esta entrevista que salió a hacer Pedro Rosenblatt con el pelado Cordera. Sí. Y toda la pelotudez que dijo Cordera, bueno, toda esta cosa de la persecución y la cancelación y qué sé yo, y después todo el feminismo saliendo a decir... ¿Por qué no nos pasamos tres pueblos? ¿Por qué todo el tiempo hay una retórica de los mismos, de las mismas personas que uno puede considerar un marco de alianzas, ¿no? Sí. En la sociedad, sean familiares, sean compañeros de trabajo, de la militancia, de donde sea que vos puedas decir, bueno, listo, acá esto es un lugar seguro, pues no, mi ciela. De repente tenés un chabón que porque es un vanidoso y porque se cree muy copado, te pone enfrente a alguien para entrevistarlo en nombre de la democracia y de la libertad de expresión. Sin embargo, no, dentro de esa libertad de expresión no está el concepto cuestionar al otro para que el otro pueda reponer por determinada cosa, si pudo complejizar eso. Entonces ahí es donde falta la mirada de los chabones haciéndose cargo de lo que hacen los chabones. Porque todas estas semanas estuvieron las feministas, que yo, está bien que nos convoquen a nosotras, porque nos dedicamos a trabajar y totalmente a militar de esto. Pero no hay un... Es como tipo onda, bueno, acá viene a hablar Mariana Carvajal, y habla Mariana, una hora, qué sé yo, y el chabón así, mute, calladito, no dice nada. Es como, che, no hay una reflexión, no hay un comentario de loco, dejemos de hacer esto entre varones en público, ¿no? Sí, no, no, incluso, bueno, yo la verdad es un programa que consumo, Gelatina, que tanto lo miro, me actualizo un poco también a través de esto, a veces me río, a veces no, me caen mejor, me caen peor. Pero no vi la entrevista a Cordera, pero sí vi la disculpa de Pedro, la disculpa, o ni siquiera una disculpa, pero bueno, aclarando qué es lo que hizo y por qué lo hizo, y salen a hablar las varias compañeras, digamos, del programa, diciendo, bueno, nosotras como mujeres vamos a contar que ni sabíamos que iba a hacer esto, o bueno, sí sabíamos, pero no decimos no escuchar, porque obvio, se les vino abajo un montón de gente criticando. Pero de nuevo, algo que circuló mucho era en ningún momento se toca de nuevo ese tema. Sí, él llorando, tipo, el pelado Cordera llorando, de uy, bueno, me hicieron mierda, esto fue organizado. Nunca vi tanta organización para escrachar a alguien. Aguantá, ¿quién sos? Tipo, banca un poco. Pero también, nunca hubo un bueno, ¿pudiste reflexionar sobre la pelotudez que dijiste en algún momento? Claro. A mí me parece importante como hacer como una hilación entre todas, no son cosas aisladas, que de repente haya un chabón que esté promoviendo la violación en un medio de comunicación, que se vuelva a sentar en el lugar, que en ningún momento pida disculpas. En esa entrevista él no pidió disculpas, no. En esa entrevista él no se hizo cargo de lo que hacía ni de lo que dejó de hacer, en otros lugares sí, pero eso no importa, en esa entrevista no fue así. Entonces esa construcción discursiva moldea las formas de habitar la vida, moldea las formas en las que nos vinculamos. El otro día hablaba con una compañera, yo no conozco madres y padres que les enseñen a sus hijos y les digan, vos cuando seas grande vas a tener que matar mujeres y vas a tener que matar identidades trans travestis. No hay nadie que te enseñe a hacer eso, digamos. Pero no te lo dicen. Lo que digo es que hay una operatoria simbólica y que si no terminamos de entender eso y no terminamos de entender que hay que cuestionar de fondo las formas de la cultura en la que estamos sumergidos, la verdad que esto va a seguir pasando. Y eso es una tarea que tenemos que hacer todas, todos y todes. Entonces, bueno, ahí. El sábado que viene, no está acá escrito, pero lo mencionamos ya que estamos. El sábado que viene, en principio hay una convocatoria en CABA, una convocatoria que, o sea, se convoca a una marcha para seguir exigiendo justicia por estas tres pibas asesinadas. Bueno, en otras noticias, se estrenó Belén, la nueva película de Dolores Fonsi, que reconstruye un caso real de criminalización tras un aborto espontáneo. Llega en medio de reiterados reclamos por la provisión de insumos reproductivos. El próximo viernes 3 de octubre, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto proyectará la película de forma gratuita en la Comisión Provincial por la Memoria. Belén está protagonizada y dirigida por Dolores Fonsi, que retoma un caso real, el de una joven tucumana acusada de homicidio agravado por el vínculo tras un aborto espontáneo antes de la legalización del aborto, para mostrar cuánto poder tiene el sistema judicial, la estigmatización social y los prejuicios cuando una mujer vive en una situación como esa. Belén, una joven de 25 años, llega a la guardia de un hospital con dolor abdominal en San Miguel de Tucumán en el año 2014. Sin saber que está embarazada, cursa un aborto espontáneo y es acusada de homicidio agravado por el vínculo. No fue escuchada, sus derechos no fueron respetados y pasó casi 900 días en la cárcel. Este es un caso paradigmático para el feminismo y el transfeminismo que viene luchando y que luchó muchos años por el aborto legal y contra la violencia obstétrica. Por otro lado, la realidad hoy del acceso al aborto se ve afectada por los grandes recortes en materia de derechos reproductivos y no reproductivos. Los recortes en el presupuesto general del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para el 2025, lo que redujo drásticamente la adquisición y la distribución de los métodos anticonceptivos y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo. La información que pudimos recabar hoy indica que ese presupuesto se redujo casi un 60% a nivel nacional. Y mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires no hay datos ni informes presentados durante el último año. Pero si querés acceder a la información segura, podés llamar al 148 en Buenos Aires. También están las socorristas en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y bueno, hay centros de atención de la salud primaria que tienen, algunos tienen consejerías, que no está acá esta data, pero está bueno también mencionarla. Si no fueron a ver Belén, vayan a verla. Yo fui a verla, pero estoy en tratativas de charlarla con gente que no tenga nada que ver con la militancia, porque me da, salimos todas muy emocionadas. No fui a verla. Muy emocionadas. Salimos todas muy emocionadas y emocionadas y fue como, che, pero necesito hablar con alguien que no sea de nuestro palo porque quiero saber si es que estoy más afectada porque me moviliza haber sido parte de esa construcción histórica. Bien. O si es que realmente la peli es buena. Pero acá me acaba de pasar una noticia por el celu, uh-huh. Que dice que fue una de las pelis elegidas. ¿Quién te pasó la noticia? ¿Dolores Fonsi? Sí, Dolores. Había tres pelis nominadas. Ajá. Una era Homo Argentum, otra es Belén y la otra no me acuerdo, discúlpeme. Okay. Pero imagínense Homo Argentum, ¿no? Esa sí que no la vi, pero no la pienso ver. Pero también, bueno, de las tres nominadas ganó la de Belén. Ok. Así que es la que va a ir a los premios Goya y a los Oscars. Bueno, está bien. Hay que verla. Necesito que lo veamos y lo discutamos a ver qué les parece la peli. A mí me pareció muy buena peli, está muy bien narrada y no cae en esa cosa de el golpe bajo, ¿viste? Ah, okay. No la vi, así que no voy a opinar tanto la pueda ver. Verla. ¿Se encuentra online aparte de esta convocatoria? Todavía sino, no. Bueno. A partir de, entiendo que la semana que viene, el jueves, ya va a estar en plataformas. Bueno, ahora bien. Vamos a irnos a escuchar un temita. Erika Badu. Acá falta la teacher de inglés. Love of my life. Ahí va. So, when'd you fall in love with hip hop? Right here, what we're gonna do is go back. Way back. Ooh, way back. Yeah. and I can't be stopped, cause I'm like the MC and I'm as light as a rock. What's up, Eve? What you got? I got this. Well, my name is Apples, and I rock your world. I'm also known as the Gucci girl. Well, I'm super cute and plenty bad. Yeah. 36 and a half. I hope that you will realize I got the hazel eyes that are hypnotize and knock you to your knees, make you eat cheese. You be so helpless, you be begging me, please. Y'all share that. Freak, freak, y'all, and get don't stop. To the beach, y'all, and get don't stop. A freak, freak. Oh, could it be that it was all just so simple then? A teenage lover, but you said he's just a friend. He moved around and we kept in touch through his friend Mike. The road was young and we knew we couldn't rush, but whenever I got lonely or needed some advice, he gave me his shoulder. His words were very, that is all behind me, cause now there is no other. My love is easy, near as night. My friend became the love of my life. You are my friend, love of my life. The one can be just the end of my life. When I'm too bad, it feels like a simple dream. Y'all know how I met her. We broke up, got back together to get her back. I had the sweater, thought she rolled with bad boys forever. In many ways, them boys made it better to grow. I had to let her. She needed cheddar, and I understood that. Looking for cheese that don't make her a hood rat. In fact, she's a queen to me. Her light beams on me. I love it when she sings to me. It's like that. Volvemos. Volvemos con voz voz en estreno. ¿Sí o no? Habla, amigo, tenés una buena voz para la radio. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Exageraba. Mira, vengo de bicicletear un montón, así que puede que mi voz esté un poco más rara de lo normal. Tenés una voz muy linda. Gracias. Vamos a estar charlando en un cachito con Isabel Uala. ¿Por qué? Porque... si no saben, para quienes no sepan y para quienes sí sepan, Facundo Jones Wallace es un compañero mapuche, perseguido político, que pidió hace unas semanas pidió la excarcelación. Él está detenido ilegalmente por el Estado y con toda una maniobra judicial alrededor de su detención. Así que no solamente le denegaron la excarcelación. Me estoy escuchando rara, ¿no? ¿Se escucha bien? Siento como que se corta. Sí, como ¿no? Tuk, tuk, tuk. Ahí, hola, hola. Bueno, si alguien nos está escuchando y nos quiere mandar un mensajito de que sale todo ok, nos viene bárbaro. Nos sirve. Bueno, entonces rechazaron ese pedido de excarcelación y además le prorrogaron la prisión hasta diciembre. Según la fiscalía, pone en riesgo la constitución y todo el proceso judicial que viene sucediendo está plagado de vaguedades, prejuicios e imprecisiones que son funcionales a los intereses de este Estado genocida, de este Estado blanco y racista, y de los gobiernos de Río Negro y Neuquén. El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció a Jones Wallah por incitación a la violencia colectiva, intimidación pública, apología del crimen y asociación criminal, por haber apoyado la acción directa en un libro y en nombre de una lucha antiterrorista.

No sé, Isabel, ¿hay algo que quieras compartirnos? ¿Algún mensaje que quieras darnos? Que hay que luchar, hay que seguir luchando. Yo como madre voy a luchar por la libertad de mi hijo y por la libertad de mi pueblo mapuche, no a la entrega de los territorios, no a la entrega del agua, de las tierras, más allá de que este gobierno está queriendo negociarnos en todos lados. Creo que ya estamos casi todos entregados, pero bueno, no vamos a aflojarle a la lucha. Bueno, María, te recontra mil agradecemos este momentito, la escucha y por respondernos todas las preguntas que te hicimos. Hola. Te mandamos un saludo grande, un abrazo y bueno, estamos acompañando todo el proceso y toda la información que esté circulando la replicaremos acá en la radio. Te mandamos un abrazo. Bueno, igual quería comentarte que no es solamente hasta el 6 de diciembre que Facundo lo quieren tener en Rawson. Ahí va. La idea es estirarlo 2 años y si se puede hasta 6 años de investigación, porque él está por investigación. Claro. Ni siquiera hay una causa concreta. Uh-huh. Sí, lamentablemente no pasa solo en el caso de Facundo, creo que acá particularmente en este programa en general siempre hablamos de los procesos judiciales, que como que en los últimos años han entrado como en una dinámica de se presume la culpabilidad de, no importa si te inventaron la causa o no, se presume y si es real o no, más si te la inventaron, sí. Se presume la culpabilidad y claramente estás 2 años sin proceso de investigación y cuando se cumplen los 2 recién empiezan a investigar o a se eleva juicio y todo se estira para que vos mínimamente estés encerrado mucho tiempo. Sí. Y para seguir incrementando también la guita para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Justicia, para las cárceles, porque todo esto también tiene que ver con las partidas presupuestarias para todo eso y para seguir sosteniendo un sistema totalmente punitivo, persecutorio de las comunidades mapuches, la disidencia, las mujeres, bueno, todo un montón de cosas que venimos mencionando hace tiempo. Bueno, te agradecemos muchísimo. No sé si alguno quiere decirle algo más. No, muchas gracias. No, nada, que cuando vengan para Bariloche pasen por Feria Pehuetún, que hay muchas cosas hechas por gente mapuche. Bueno, gracias. Gracias. Pasamos. Peucayal. Abrazo. Gracias. Bueno, siempre es bueno escuchar a las personas que están organizadas y que están, voy a decir esta frase que un poco a veces la detesto, pero en territorio, como se usa ahora. porque te tiene ahí como con la realidad concreta, ¿no? Porque a veces nos comemos medio la fake de que está todo bien. No, ni hablar, aparte no. O que está todo mal, no importa, pero digo, parece que ahora está todo mal y parece que antes estaba todo bien y capaz que no está todo bien. Digo, si de repente una compañera te está diciendo, a nosotros desde que existimos, o desde que llegó el colonialismo, nos persiguen, nos matan, el Estado sigue funcionando con una dinámica que sigue garantizando esa persecución. Esa sí, además lo complejo, ¿no? Como cuando sos yo que me crié en la Patagonia, en un pueblo que, bueno, que obviamente es una tierra ancestral mapuche, que tiene grandes comunidades que activan actualmente, políticamente y demás. Es muy fuerte también cuando no vivís en ese territorio y entender de lo que se trata, realmente ver cómo se van comiendo cada vez más tierras, cómo se van corriendo las comunidades. Y luego en la vida cotidiana también lo difícil de poder acceder a la educación, digamos, ir al pueblo, a la ciudad. Es un montón. Realmente a veces creo que estando lejos no lo dimensionamos, pero cuando ya decís, ah, claro, está bueno poder escuchar entonces, sí, obviamente, los actores y actoras principales, ¿no? Bienvenida. Buenas Bienvenida, tardes. De Poppy. ¡Aló! Buenas. Buenas, buenas. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Ahí escuchando atentamente desde el principio del programa de hoy. Ay, gracias por venir. Es un placer. Gracias por estar entre nosotros. Bueno, y pensando un poco también en esto, ¿no? Qué importante es la organización siempre y poder seguir defendiendo los territorios en comunidad y con alianzas, ¿no? Qué significativa que es la organización del pueblo mapuche, o no sé si se dice así, pueblo mapuche, sí. que bueno, que les permite resistir aún en comunidades y con una presencia bastante marcada, por lo menos entre la parte de la sociedad que quiere escuchar y que se interesa por estas cosas. Nada, se nota la resistencia organizada, a diferencia de otras regiones en este país, entre comillas, y en estos territorios que nos rodean, en los que, nada, estos siglos, estos últimos siglos han hecho desastre en los pueblos originarios y no han permitido que al día de hoy cuenten con un nivel de organización las comunidades que les permita resistir de una manera parecida a la que está haciendo el pueblo mapuche, a la que sigue haciendo el pueblo mapuche. No, pienso, ¿no? Como que vuelvo mucho a mi pueblo, bueno, soy de San Martín de los Andes, de Neuquén, y es muy violento el nivel de desconocimiento. Yo recuerdo mucho cuando era chiqui que te decían cosas terribles de las comunidades, luego con el paso de los años, bueno, yo me fui como empapando, acercando, estudiando un poco, informándome, y recuerdo muy puntualmente un día que se iza en la plaza Selmeretín de mi pueblo la bandera mapuche, y que se hizo un acto como en pos de unir, ¿no? Como, bueno, esto es territorio también mapuche, ¿no? Y vino gente, se armó un quilombo, eran una parejita. Tipo, obviamente se los tuvieron que llevar, porque, bueno, ni hablar, la falta de respeto, la violencia, cuando estaba haciendo un acto pacífico, de encuentro, ¿no? Como, es fuerte crecer con todo ese discurso tan cerca y vivirlo así. Sí, esos momentos en la niñez o en la adolescencia en los que te enterás que los pueblos originarios siguen existiendo. Claro. Contra todo lo que decían en la escuela, que ya no había, que ya no existen. Incluso sí. Hasta la facultad sí. Siguen el otro sosteniendo. Día hablaba con una amiga y me contaba que ella se reivindica de, no me acuerdo de qué comunidad, pero bueno, estando clases en Sur y eras directora de una escuela, y me contaba que claro, hay niñeces mapuches que no saben que son mapuches, o sea, que no se reivindican mapuches. Entonces están haciendo todo un trabajo pedagógico en esa escuela particular, porque la escuela, ella es directora, entonces tiene como más poder de decisión, si se quiere, uh-huh. En hacer toda una reconstrucción histórica que trabaje con las niñeces en el espacio áulico para poder, como eso, como recuperar las raíces históricamente, tener una perspectiva de ellos mismos, más amable con ellos mismos, porque también, digo, en el sentido común de las ciudades en el sur, la verdad que está bastante blanqueado el sentido común. Entonces es como que sí, todos los centros, no, de las ciudades en están el todos sur, llenos en el centro, de gente. En el norte. Yo me enteré hace más o menos 10, 15 años que tengo ancestres com, porque a una tía se le ocurrió indagar en el árbol genealógico. Mi abuela no sabía que era descendiente com y no era una tatarabuela. Era su propia abuela que había sido capturada de la comunidad. Bueno, vamos, después de estas reflexiones lindas, vamos a escuchar un tema de la Urraca Negra MC. MC o MC. Las Ancestras. Me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar, me duele ver los peces agonizar, oh, pero yo soy esos peces que muriendo están, aguas contaminadas se riegan sin parar, es la codicia, la avaricia del que quiere dominar, los ríos enfermos, la tierra arrasada, impotente ante la destrucción, alzó la voz desesperada, entre cuatro paredes se engendra la locura, quebrando la estructura del bien y del mal, confusión, ansiedad, maltrato sin piedad, es la violencia huinca, esparciendo su enfermedad, espíritus muertos, nos quieren evangelizar y hace 500 años de esclavitud y esclavizar, asesinos de palabras, de valores, qué ironía,

la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Raca, charraca, charraca, charraca, chaca, chaca, charraca, charra. Raca, charraca, charraca, charraca, chaca, chaca, charraca, charra. Lleno de polvo, lleno de basura, lleno de polvo, lleno de basura. Estas palabras se dicen del que gobierna ilegítimamente, del que ilegítimamente se enriquece, del que robó su fortuna. Raca, charraca, charraca, charraca, chaca, chaca, charraca, charra. Raca, charraca, charraca, charraca, chaca, chaca, chaca, raca. Ja. Canta. Sí. Canta esta parte. Parece circo. ¿No? Pero no es. Yo creo que Liliana Felipe estaría ofendida de que acabas de decir que parece circo. No, sí, a ella no, le gusta. Le gusta todo a ella. Parece tele también. Música de tele, de un show, de un programa de televisión. Pero tampoco es. ¿Qué es? ¿Es teatro musical? ¿Acaso? ¿Es? ¿Es música disfórica? ¿Será? ¿Una música que no sabe qué género es? No sabemos. Sabemos que es Liliana Felipe. Liliana Felipe, ¿la conocen? ¿A Liliana Felipe? La amo. Por supuesto. Acá este team me parece yo, que todos como digo, digo en la clase, hands up, manitos arriba, ¿quién conoce a Liliana Felipe? Bien, el 80% de la gente en Radionauta levantó las manitos. Sí. Ella se presenta como compositora, pianista, cantante, activista. Ya puedes bajar las manos, Chana. Yo, yo soy muy obediente. Si porque no decís, sos bajar, re gracias, fan. Yo soy muy fan. Bueno, compositora, pianista, cantante, activista, sembradora de árboles también. Que mirá, poco. Yo diría todo lo que se dice una señora artivista, porque en cada una de sus manifestaciones y o producciones artísticas no deja de denunciar las atrocidades del mundo tal cual lo vivimos. Señala autoritarismo de los estados, la hipocresía de las iglesias, la complicidad de los medios masivos de comunicación, lo injusto del racismo, el sexismo. La música de Liliana Felipe es eminentemente teatral y cinematográfica. Y reivindica fuertemente los derechos humanos, los derechos de los animales no humanos, los de las plantas, el antiespecismo y el veganismo. Liliana Felipe es, como ella misma se describe, una mexicana de origen argentino. Ella nació en Córdoba por el 1954, cumplió años en agosto, y se instaló en México en 1977. Empezó a estudiar piano a los 7 años en diferentes instituciones, maestras particulares, conservatorios, universidades, ejerciendo la música a través del piano como su instrumento principal durante mucho tiempo y su voz. Y cantando desde joven también en coros y obras de teatro. Según ella misma cuenta en su página web, tiene 27 discos publicados, chiques. Un montón. Así que imagínense lo difícil estornuda que discos. Fue. Se tira un pedo y sale una canción. Claro, sí. Todo es musicalizable. Todo. Aparte tiene una compañera que ahora dentro de un ratito lo vamos a mencionar, que también fomenta y construye, es una fuerte parte de esta hiperproducción musical. Teatral también. Sí, sí. Así que bueno, fue difícil seleccionar 5 o 6 temitas de entre alrededor de 450 canciones que tiene en su haber. Tiene algunas que son cortitas. Estaba Mi Corazón, que es uno de los primeritos temas que estuvieron saliendo. No de los primeritos, pero de los publicados así. Es de los 90 tempranos. Y está compuesto entre Liliana Felipe y Fernando Pessoa. Por lo general, ella hace mucha música y entrega la letra a compositores. Bueno, un combo explosivo, la verdad. Tremendo. ¿Está sonando eso? Mi corazón. Ese mucho, pianito. Mucho piano. No me detuve a googlear a Fernando Pessoa, pero... muy particular de cantar ella. Sí. ¿Viste? Es como que... es, la escuchás y sabes que... Igual es creo que voz. Pasa con todos los artistas, pero ella tiene como una mezcla entre su voz, la forma de cantar, que es también como medio narrada, medio poesía, medio actuación, más sí. la música, más su tono, más, es como muy específico. Es perfo también. Mucha perfo. Sí. Tiene una voz muy singular también. No es una voz cliché, digamos. Como esas que cantan todo igual. Tipo reina y diosa, como ahora tienen las estas así como... No, no digamos espléndidas. Nombres, a ver si nos denuncian. No, no, pensaba mientras decías, una vez la fui a ver, acá estuvo en el teatro, que está ahí en la sede de Bellas Artes, que hay como un auditorio, no sé si fueron al auditorio de Bellas Artes. ¿En la Facultad de Artes? Sí, creería sí. que no. Bueno, sí. estuvo ahí, cantó, creo que cantó La Extraña, a capela. No, no, tremendo. Pero antes de eso se peleó con una persona. Se peleó con una persona porque ella dijo que era vegana y que cuando ella, a partir de que se hizo vegana, medio que empezó a militar el veganismo. Entonces, a cada sí, cosa que va, full. Te pone un cartel de están muriendo tantas ballenas, como así sí. todo un activismo muy, muy. Tiene un disco entero que se llama Crueldad Animal. Y una chabona no, le dijo perdón, como, no, Liberación pero, Animal. ¿Pero qué? Entonces no comes. No comes plantas, porque las plantas también son seres vivos. Y la miró y le dijo. Cuando me baje hablamos, le dijo. Bien, buena la respuesta, ¿no? Sí, ¿no? Muy buena, me encantó. Sí, ella es una persona bastante comprometida con las causas que le interesan. Todas causas nobles, justas, hay que decirlo. Pero es algo que la caracteriza. Voy a contar un poquito de dónde yo un poco supongo que nace... este compromiso que la ha constituido como artivista. Ella en la segunda mitad de la década del 70 forma parte de un grupo musical que se llama Nacimiento, que se llamaba Nacimiento, y en enero de 1976 inician una gira que sale de Argentina claramente y empieza a recorrer América Latina. Pasan por Perú, después en marzo se enteran durante la gira que está sucediendo el golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico, y esto les hace dudar de cortar la gira y volver, o de terminar la gira cuando la habían planeado, así que siguen después por Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, etcétera, y van muy a lo hippie, cantando por el pan. Me imagino que si hubiera semáforos en abundancia en ese momento hubieran cantado en el semáforo. Seguramente. Compartiendo el pan y la alegría, según su propio relato, con los pueblos que iban ahí conociendo. Bueno, llegan a México en diciembre del 77 y ahí ella ya se queda. Va y viene para Argentina siempre que puede, pero ahí conforman también el Centro Argentino de Solidaridad, junto con otros artistas independientes. Así que ella se ha quedado ahí desde 1977. Y en ese año, no, en 1978, acá en Videlalandia, su hermana Esther Felipe y su cuñado Luis Mónaco fueron secuestradas y desaparecidas. Bueno, esto, como les decía, profundiza de alguna manera la impronta política de sus expresiones que ya estaban germinando en sus actos, en sus canciones, en sus presentaciones. Y conduce, entre otras cosas, a que Liliana haya acompañado desde el surgimiento, que creo que fue en la década de los 90, la lucha de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que, bueno, hemos mencionado a la agrupación Hijos un par de veces acá, y también de otras organizaciones de derechos humanos. ¿Podemos escuchar un temita que se llama El origen de los pobres y los ricos? Está en un disco que se llama Canciones de Mierda. Me encanta. Amo. Escuchamos este temita y volvemos. Capaz lo podemos pisar. Los soquepopolucas de Sabaneta de Veracruz dicen en la antigüedad todos éramos iguales, pero un día los dioses quisieron marcar la diferencia. Y para para saber quién será pobre y para saber quién será rico y para saber quién será quién. Y el día de la fiesta muy temprano cubrieron el patio de la casa con caca de guajolote. Llegaron los invitados. Y unos cuantos dijeron. Bueno, así como suena, ¿no? Variadísimo. Ahí empezó medio guarachento el temita. Yo la conocía ya por los 2000 y poco, creo 2004, 2006, por ahí. La empecé a escuchar, sus tangos saliendo de los parlantes de mi hermano mayor. Un saludo para mi hermano que me ha llevado a escuchar cosas que todavía me siguen acompañando. Y bueno, como decíamos antes, sus canciones tienen la cualidad de ser irreverentes, profundas y sensibles al mismo tiempo, hablando de todas sus canciones, no solo sus tangos. Ella compuso canciones para cabaret, para obras de teatro, para alguna que otra película, para movimientos de resistencia civil pacífica, valga la aclaración, quisiera ahondar sobre eso, pero bueno, no nos va a dar el tiempo. Y según sus propias palabras, también para la infinita alegría de vivir y amar. Ha compuesto canciones para la infinita alegría de vivir y amar. Y aunque no pasa desapercibida, no oculta su orientación sexual. Al menos en la actualidad, la identidad de género, la orientación sexual no son sus principales reivindicaciones. Pero ya que lo mencionamos, vamos a pasar un poco por su vida privada. Porque si no, chiques, qué gracia tiene todo esto. Queremos saber. Aparte, bueno, como lo decíamos antes, esta parte de su vida amorosa ha sido un pilar fundamental también en su vida artística. Ella está casada con Jesús A. Rodríguez después de más de 30 años, debe ser como 40 años que son pareja. Jesús A. es actriz, es directora de teatro, es dramaturga, es performer, cantante, feminista, activista social mexicana. Y juntas compusieron varias obras de teatro y ella escribió más de 100 letras de canciones que canta Liliana. Me encanta. Han hecho giras, recibieron premios, reconocimientos. Podemos decir, si es que queremos juzgar a esta pareja, que son una pareja exitosa. Porque además, entre ellas, montaron el cabaret El Fracaso. Y después del fracaso, que cerró, vaya a saber por qué, abrieron el Teatro Bar El Hábito, que fue impulsor y referente de la movida mexicana durante más de 15 años. Y además fue el lugar en donde se rescató del olvido a Chavela Vargas, allá en los años 90. El Hábito también devino en una editorial musical que hoy por hoy sigue produciendo a artistas, entre ellos, a Liliana Felipe. Un dato loco es que dieron talleres de empoderamiento para mujeres indígenas y campesinas y escuchen esta, talleres de renovación de la masculinidad para hombres indígenas y campesinos por todo México. Nada. Estaba también para hurgar ahí, pero bueno, se las tiro, ustedes fíjense. Les recomiendo un tema que no lo vamos a escuchar porque no queremos entregar tarde el programa, se viene otro fin del mundo, pero escuchen Ayo Loco, que es uno de los temas de Liliana con Jesús A. Rodríguez del disco Liberación Animal de 2019. Muy, muy lindo tema, Ayo Loco. Bueno, esta loca, como decíamos, veganísima total, en sus últimas décadas viene manifestándose fuertemente por los derechos de los animales no humanos. Tenía la duda mientras venía Peck, ¿vos sos vegané o no? No, en este momento no. En este momento no. Ideológicamente vegané, pero no practico. como yo. No me da la vida. Lo fui, la verdad que lo fui. Soy lesbiana. Me han sacado de otro closet. Vegana política. Lo he sido en un pasado. Bien. Pero bueno. Bueno, ha sacado discos y canciones sueltas sobre el especismo, sobre el antiespecismo. Ha llevado adelante acciones en diferentes territorios y en sus redes sociales digitales de manera contundente. Se pueden dar una vueltita por su Instagram. Alerta, spoiler, alert de contenido cristinista en su feed. Me ha roto el corazón. Mientras, pueden escuchar también Lo que comes. Es un diálogo muy... no es un diálogo, es un monólogo. ¿Está ese 13 segunditos? Lo que comes... Lo que comes habla más de ti que lo que piensas, dices o haces. ¿Terminó? Bueno, nos vamos todos. Bueno. Bueno, a trabajar la culpa, a trabajar la, ¿cómo se dice? Disonancia cognitiva entre el querer ser vegana y no poder. Uh-huh. Y pueden escuchar otro que recomiendo de este disquito, es Yo no como conejos. Este es de otro. Este es un disco que está inspirado en el libro de cuentos de Clarice Lispector, que se llama La mujer que mató a los peces. Y ella con eso hizo un disco que está buenísimo y tiene calificación ATP. Okay. Es un disquito que está ATP, apto todo público, sí. Okay. Pensando también en las niñas. Bueno, para hablar con, entre comillas, completitud de la vida y la obra de Liliana Felipe, precisaríamos varias columnas como esta, pero bueno, el tiempo es finito, como dijimos, y ya seguramente volveremos a escucharla en algún que otro programa. Mientras tanto, la pueden escuchar en YouTube, buscan Liliana Felipe Oficial, es importante la palabra oficial, rarísimo, pero es importante para encontrar su canal. A mí me sorprende personalmente que sus últimos discos y canciones tengan tan pocas visualizaciones para lo que yo me esperaba. Pero bueno, nos vamos despidiendo de este Cancelades de hoy, que les agradezco, que ha salido hermoso, muy lindo. Y nos vamos a ir escuchando este temita que nos dice, y no a lo alverso, cómo podemos hacer para terminar con el patriarcado. Les agradecemos mucho por escuchar a esta artista que es su obra, y aparte de la obra que es esta artista. La seguimos el mes que viene. Ay, sí, bueno, hermoso, gracias. Todo. Bueno, Pec. Gracias por recibirme. Bienvenida para siempre a este programa. Bueno, veremos. Yeah. Ah, me encanta. Bienvenida con la segunda columna, ¿no? ¿Es esta? Segunda. La segunda, están buenísimas. Y muy después tenemos columna. Un debate pendiente de la obra del autor y la vida del autor. Sí. La obra y el artista. Por eso terminé así. Bueno, nos vamos. Gracias. Adiós. Gracias por la paciencia. Quédense en Radio Nauta. Besos. Besos. La mejor manera de continuar con la violencia es comiendo un animal. La mejor manera de continuar con la violencia es comiendo un animal. La mejor manera de contribuir con la injusticia es comiendo un animal. La mejor manera de contribuir con la injusticia es comiendo un animal. La mejor manera de perpetuar es comiendo un animal. La mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo un animal. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.